Capítulo cuarto de Aventuras de Massin Soyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo cuarto. El sol elevábase sobre el tranquilo mundo y enviaba sus rayos como una bendición al pacífico pueblo. Antes del desayuno, la tía Paulina y la familia toda elevaban sus plegarias al Altísimo, leían algún trozo de las Sagradas Escrituras y deliberadamente ella leía y comentaba con tétricos colores la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí. Entonces le tocó hablar a Massin y decir sus versículos. Bastián no tenía aquel día lección que dar. Massin concentró todas sus energías memotécnicas para repetir 5 versículos del Sermón de la Montaña, que había elegido por ser los más cortos. Al cabo de media hora consiguió Massin tener una idea vaga de su lección, pero nada más que vaga, porque su mente estaba atravesando el mundo entero de los pensamientos humanos, y sus manos, ocupadas en recreativas distracciones, acariciando la querida flor. María cogió el libro para tomarle la lección, y él, no sin trabajo, llegó a hallar el hilo de los versículos. Bienaventurados los pobres. Sí, pobres. Bienaventurados los pobres. Los pobres de espíritu. De espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque ellos. De ellos. Eso es, de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, los que lloran, los que lloran, porque ellos ser, ser, porque de ellos es el ser, porque ellos son el ser. Bienaventurados los que lloran, porque ellos es el ser. No sé qué es ese ser. Serán. Ah, sí, serán. Bienaventurados los que serán llorados. Bienaventurados los que lloran, los que, porque ellos serán llorados. No sabes la lección, Massin, pero no te desanimes. Ve y estudia de nuevo, y si te la aprendes bien, como serás un buen muchacho, te daré una cosa. Muy bien, una cosa. ¿El qué, María? Dime qué cosa. No te importa, Massin. Ya sabes que nunca te engaño, y cuando te prometo algo, lo cumplo. Bueno, voy a estudiar, María. Enseguida la aprendo. Y Massin, impulsado por el doble acicate de la curiosidad y el premio en perspectiva, marchó a estudiar con tal ahínco que obtuvo un éxito brillante. María le dio un cortaplumas Barlow enteramente nuevo, que podría valer un real y medio, y al recibirlo Massin experimentó tal sensación de placer que sus nervios parecían haberse puesto a bailar. Ciertamente, el cortaplumas no cortaba cosa alguna, pero era casi probable que fuese un legítimo Barlow, y esto solo ya le daba inconcebible importancia, siendo evidente que se lo envidiarían todos los chicos. Massin encontró el medio, a fuerza de paciencia, de sacar algunas astillas a la alacena con el arma, y se disponía a emprenderla con el buró cuando fue llamado para vestirse con el fin de ir a la escuela dominical. María le preparó agua en una jofaina de zinc para que se lavase y un pedazo de jabón. Massin colocó la jofaina sobre un banco al lado de la puerta y echó el jabón al agua. Se remangó los brazos, derramó gentilmente el agua por el suelo y entró en la cocina, principiando a frotarse la faz diligentemente con la toalla como si se secara. Pero María tocó la toalla y dijo: «¿Cómo es eso que no está mojada, Masín? No debes ser tan malo. No creas que te va a hacer mal el agua». Masín se desconcertó un tanto. Dirigióse a la jofaina, cerró los ojos, se chapoteó el rostro con resolución y al entrar de nuevo, secándose a la cocina, la toalla daba público testimonio irrecusable de que la cara del chico había trabado honradas relaciones con el agua. Sin embargo, la frente y los alrededores del cuello habían sido exceptuados de la limpieza, y Masín parecía un enmascarado, contrastando la blancura de su nariz y mejillas con la negrura de frente, barba y cuello. María tomóle de su cuenta, dispuesta a hacer desaparecer la enojosa diferencia de colores, y lo lavó del todo y lo peinó a pesar de sus protestas. Él no se peinaba y lavaba porque su vida estaba amargada por el dolor. Luego María le dio sus vestidos nuevos, un traje que sólo había usado los domingos durante 2 años, que se denominaba en casa, modesta y sencillamente, el otro traje, y que era de la misma forma que su traje de diario. La joven lo arregló. Después que él se hubo vestido, le abotonó, le cepilló y le puso el sombrero. Masín se encontró más satisfecho y confortado, y se contempló más guapo y elegante. Esperaba que María se olvidase de los zapatos, pero fue fallida su esperanza. Se los trajo. El chico perdió la paciencia, antojándosele demasiada tiranía, y dijo que él era bastante grande para saber lo que tenía que hacer. Pero su prima le replicó dulcemente: «Vamos, vamos, Masín, no seas malo». Así se calzó los zapatos. María estaba lista y los tres se dirigieron a la escuela, pasando por la plaza en la cual se hubiera quedado Masín de buena gana a no haber ido con Bastián y María. Las horas de clase eran de las 9 a las 10:30 y luego el servicio de la iglesia. 2 de los muchachos se quedaban siempre para el sermón voluntariamente, y los otros por más fuertes razones. Desde la puerta volvió 2 pasos y abordó a uno de sus camaradas, vestido como él de día de fiesta. «Oye, Guillermo, ¿tienes vales rojos?» «Sí». «¿Cuántos quieres por uno?» «¿Qué das?» «Un pedazo de regaliz y un anzuelo». «¿A verlos?» Masín exhibió los objetos ofrecidos, que satisficieron al otro, y la propiedad cambió de manos. Luego Masín cambió por 3 vales rojos, 1 par de vales blancos y adquirió, además de los 2 blancos, otros 2 azules, dando por ellos algunas baratijas. A la vuelta de 10 minutos, comerciando con los distintos muchachos que llegaban a la escuela, adquirió 1 porción de vales de distintos colores y entró en la iglesia con un enjambre de aseados y desaseados muchachos y muchachas, y siguió hasta su asiento, disputándose el puesto junto al primer muchacho con quien había empezado a comerciar. El maestro, un grave anciano, intervino, y cuando volvió la espalda, Masín tiró el pelo al muchacho y se colocó en el banco próximo, pareciendo ser absorbido por la lectura de un libro, cuando el otro se volvió gritando. Nueva reprimenda del maestro. Masín era en la clase un modelo por lo intranquilo, revoltoso y travieso. Cuando iban a recitar sus lecciones, ninguno sabía perfectamente sus versículos, pero seguían adelante sin cortarse, y hasta obtenían vales azules, cada uno de los cuales significaba un pase de escritura sagrada. Cada vale azul era el premio de 2 versículos de escritura. 10 vales azules equivalían a uno rojo y podrían cambiarse por este. 10 rojos valían un amarillo y por 10 amarillos el superintendente daba una Biblia al discípulo. ¿Cuántos de mis lectores se sentirán capaces de aprenderse de memoria 2000 versículos de la Biblia? Y sin embargo, María había obtenido 2 Biblias, lo que representa 4000. Y un muchacho, hijo de alemanes, había llegado a obtener 4 o 5 ejemplares. Bien es verdad que el desarrollo de la memoria absorbió sus otras cualidades, y el chico era poco menos que idiota. Sólo los más viejos discípulos guardaban los vales para llegar a adquirir una Biblia. Los demás tomábanlos como mercancías, aplicándose desde pequeños al cambio de productos para ejercitarse en el comercio que enriquece a las naciones. Cuando el superintendente de una escuela dominical pronuncia una plática, el libro de los himnos en su mano es tan necesario como inevitable la batuta en las del director de orquesta cuando dirige un concierto o una ópera. El porqué es un misterio, pero sin el libro de los himnos y sin la batuta ni se hacen pláticas en las escuelas dominicales ni se dirigen masas orquestrales en teatros y jardines. El de la escuela a que asistía Massin era un hombre de unos 35 años, de mejillas pálidas y cortos y crespos cabellos. Paciente y laborioso, era capaz de estarse horas enteras de pie junto a la pared, hablando y explicando a los alumnos. Don Gualterio, que tal era su nombre, era serio, grave, formal, sincero y honrado, limpio de corazón y muy versado en las sagradas escrituras. Insensiblemente, su voz había adquirido una entonación enfática para uso de la escuela dominical, entonación que no tenía en los demás días de la semana. Por 2 veces se puso en pie bajo el púlpito reclamando silencio, y cuando consiguió la atención debida, empezó así: «Ahora, niños, alzaos y prestadme toda la atención que podáis por 1 o 2 minutos. Así, eso es. He aquí el camino que debéis seguir, mis buenos muchachitos y mis buenas muchachas. Estoy viendo a una chiquilla que mira al campo a través de la ventana. Me figuro que estará creyendo que yo estoy allá, subido en algún árbol y dirigiendo una plática a los pajaritos». Risas laudatorias comprimidas. «Debo deciros todo lo bien que obráis al venir aquí y cuánto me complazco en ver tantas caritas infantiles congregadas en torno mío para aprender la verdad y el bien». Y así sucesivamente. No hace falta repetir toda la plática. Era un modelo de discurso que no variaba sino en el punto bíblico que le tocaba explicar cada domingo, y era conocido de todos. El último tercio del discurso era también invariable, y generalmente interrumpido por riñas entre los discípulos más traviesos o murmullos de disputas o juegos a que se entregaban los chicos. Sólo algunos, aplicados e inconmovibles, como Bastián y María, seguían atentamente al orador, aún sabiendo ya casi de memoria lo que iba a decir. Pero aquel día todos los rumores acalláronse al interrumpirse el orador, y pudo éste concluir su plática en medio del mayor silencio. Una buena parte de los rumores había sido ocasionada por un acontecimiento más o menos raro: la entrada de visitantes. El abogado Thatcher, acompañado de un anciano, un agraciado y majestuoso caballero de edad media, con cabellos de reflejos acerados y una digna señora que era indudablemente esposa del último. La señora llevaba una niña de la mano. Masín, al ver a aquella criatura, perdió la calma, su corazón palpitó violento y la conciencia le remordió fuertemente. No podía mirar los ojos de Amalia Lawrence, no podía resistir su amorosa mirada. Al ver a la recién venida, su alma se inundó de felicidad por un instante y enseguida empezó a hacerse ver con todos sus irresistibles atractivos, haciendo muecas, enredándose con las manos el cabello, golpeando a los muchachos próximos, en una palabra, usando de todas las artes propias para fascinar a una muchacha y ganar el aplauso de ella. Su exaltación no tenía más que un punto negro, el recuerdo de su humillación en el jardín del ángel la noche precedente. Y este recuerdo infausto estaba casi oculto entre las espumas de la ola de felicidad que inundaba a Massin. Los visitantes ocuparon un puesto de honor. Y tan pronto como don Gualterio concluyó su plática, los introdujo en la escuela. El hombre de mediana edad venía a ser un personaje prodigioso, nada menos que el juez del distrito, al extremo de creer los muchachos que no estaba hecho del mismo material que los demás hombres, sorprendiéndoles el verle andar y medio asustados de su inmenso poder, como que era de Constantinopla, una población a 12 millas del pueblo en que vivía Massin, y población en que existían algunas casas cubiertas de zinc. Así pues, ese caballero había viajado y visto el mundo. El respeto que esta reflexión inspiraba era atestiguado por el imponente silencio en las filas y la admiración con que lo contemplaban los ojos de todos los muchachos. Era el gran juez Thatcher, hermano del abogado Geodofredo, que se había apresurado a acompañarle a la escuela por darse tono. Si hubiera sido músico, hubiera percibido su alma los débiles murmullos de admiración que producía su presencia en el templo. «Mírale cómo anda, Santiaguillo. Mira ahora, va a estrecharle la mano. ¡Qué diferencia entre él y su hermano!» Don Gualterio estaba también haciéndose ver, pavoneándose y ostentando la dignidad de sus funciones por medio de órdenes a diestra y siniestra, formulando juicios. La biblioteca también hacíase ver, ostentando sus libros alineados en los estantes como si fueran personajes, no siendo más que Biblias para canjear por los vales, en su mayor parte. La joven esposa del maestro hacíase ver a sí mismo, interponiéndose dulcemente entre los muchachos que se pegaban y acariciando para calmarlos con sus lindas manos pequeñas a los más traviesos. El joven maestro se hacía ver a su turno, regañando a los unos y exhortando a los otros a respetar la autoridad escolar y a no quebrantar la disciplina. Y los más de los maestros y maestras acudían a la biblioteca o al púlpito para hacerse ver y pavonearse ante los visitantes. Hasta las chiquillas hacíanse ver de varios modos, y los muchachos hacíanse ver con los cabellos desgreñados adrede y promoviendo riñas o propinándose cachetes. Y sobre todo ello, el gran hombre, con majestad judicial, paseaba su sonrisa, alegrando la casa entera, y se calentaba él mismo al sol de su propia grandeza, pues también estaba haciéndose ver demasiado. Una sola cosa aguardaba don Gualterio para que su felicidad llegase al éxtasis, y era el poder premiar con una Biblia la exhibición de algún prodigio. Varios discípulos tenían vales amarillos, pero ninguno en el número requerido para el canje por una Biblia. Él había ido averiguándolo a hurtadillas de banco en banco. Hubiera dado un mundo a tenerlo por ver asomar la cabeza del cretino, del alemán, y la mano temblorosa alargándole los vales. Y en aquel preciso momento, cuando creíase morir, he aquí que Massin Sawyer se adelanta hacia él con 9 vales amarillos, 9 rojos y 10 azules en demanda de la Biblia. Fue un rayo de luz en el nublado y obscuro cielo. Don Gualterio sabía que no eran esos vales el premio a la aplicación de Massin, pero los vales eran auténticos y además venían a colmar sus deseos. Fue, pues, Massin elevado al más alto sitial entre el juez y los demás elegidos, y la grata nueva fue anunciada a todos los discípulos. Era Massin el más atolondrado de los alumnos de su edad, 10 años, y tan profunda fue la sensación del nuevo héroe al colocarse junto a la alteza judicial que no dudó que la escuela entera tenía ya 2 maravillas en vez de una que admirar. Los muchachos se le comían con los ojos de envidia, y los que padecieron mayor amargura eran los que advirtieron, demasiado tarde, que habían contribuido a exaltarlo y proporcionarle tan gran esplendor, vendiéndole o cambiándole los vales que Massin había aprovechado astutamente para obtener todos los privilegios de que gozaba a la sazón. Despreciados, pues, aquellos, lamentaban su engaño y se prometían vengarse. La entrega de la Biblia fue hecha con toda la pompa y majestad de que era capaz el superintendente, quien olió algo misterioso en aquella exhibición de vales, enseñándole su instinto que acaso convendría más no menearlo. Comprendió que no era capaz la cabeza de Massin de contener más de una docena de versículos de una vez, y los vales representaban 2000. Amalita estaba orgullosa y contenta, y trató de que Massin la mirase a la cara, pero él había vuelto a acordarse del ángel y no miró. Ella, sorprendida, turbóse al principio, y muy luego una sospecha cruzó por su mente. Una furtiva mirada reveló a la niña mundos desconocidos. Estalló su corazón. Tuvo celos, y las lágrimas asomaron a sus ojos y pensó: «Massin antes que todo». Massin fue presentado al juez, y su lengua paralizóse, y su corazón palpitó con fuerza, parte por hallarse mano a mano con tanta grandeza, pero más aún por ser el personaje padre del ángel. Quiso adorar al santo por la peana y se propuso ser lo más amable. El juez pasó su mano sobre la cabeza de Massin, dijo que era un hermoso hombrecillo y le preguntó su nombre. El muchacho titubeó, tosió y balbuceó: «Massin». «Oh, no, no, Massin no es nombre». «Tomás». «Eso es, Tomás. Me lo había figurado. Muy bien. ¿Y qué más? Porque debes tener otro nombre. El apellido, ¿cómo es?». «Dile al caballero tu apellido, Tomás», exclamó don Gualterio. «Y di, señor. No debes olvidar las reglas de urbanidad». «Tomás Sawyer, señor». «Muy bien, muy bien. Eres un buen muchacho, un guapo chico, un muy guapo chico. 2000 versículos son muchos, muchísimos. Y no los habrás olvidado quizás del todo, ¿verdad? Porque esos conocimientos valen más que los otros todos en el mundo. Son los que hacen a los grandes hombres, hombres buenos. Así, así, Tú serás algún día un hombre grande y un hombre bueno, Tomás. Y entonces te acordarás de la escuela dominical y te dirás que todo se lo debes a las enseñanzas de don Gualterio y a haber sido un muchacho formal y aplicado. Esto te repetirás y será tu recompensa por haberte aprendido esos 2000 versículos. La satisfacción que experimentes por el agradecimiento de los hombres a quienes serás útil. Y ahora, ya sé que tendrás un placer en decirnos algo a nosotros y a esta señora de las muchas cosas que has aprendido. Nosotros nos enorgulleceremos al encontrarnos con un chico inteligente y aplicado como tú. Vamos a ver, no dudo que sabes los nombres de los 12 discípulos. Bueno, ¿quieres decirnos los nombres de los 2 primeros que siguieron al maestro? Masín estaba tirando de un botón de su chaqueta como si se propusiera arrancarlo y miraba estúpidamente a uno y otro lado. Luego bajó los ojos. Don Gualterio tenía el corazón en un puño, pero se preguntaba a sí mismo para darse ánimos. ¿Cómo es posible que no sepa contestar a tan sencillísima pregunta? Y al fin, tranquilizado para hacerle hablar, dijo: Contesta al caballero, Tomás. No tengas miedo. Masín estaba aún aturdido. Vamos, dímelo a mí sola, añadió la señora con mimo. Dime, ¿cómo se llamaban los 2 primeros discípulos de Jesucristo? David y Goliat. Corramos un velo sobre el final de la escena. Fin del capítulo 4.